Hola, hola a todos, un saludo especial. Les habla Jairo nuevamente y hoy vamos a ver si está Norma. Hola, Norma. Hola, Jairo. Hoy no está el grillito. No. Lo mandé a dormir un rato, pero aquí estoy. Qué gusto saludarte. Lo mismo, Norma. Es de verdad un placer y nos encanta hacer esto, ¿no? Nos divertimos mucho preparando estas sesiones del podcast y los vamos a acompañar un buen tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy muy interesante. Es acerca del dinero, si nos sentimos bien respecto al dinero y ya más adelante pues compartiremos eso. Antes quisiéramos leerles un par de mensajes que hemos recibido. Vamos ya aquí a cargarlos. Ya son oyentes, Norma, ya son oyentes del podcast. Sí, qué gusto. Es que con esa pronunciación, Jairo, es irresistible entrar al podcast. Sí. Bueno, aquí Yoconda, ella nos escribe desde Costa Rica, nos dice que el experimento estuvo de maravilla, que el episodio 0 estuvo muy interesante y que está esperando los próximos con expectativa. Tanto así que ya en el vio el boletín que hicimos, Yoconda nos hace una anotación respecto a la afirmación que compartimos en el boletín. La afirmación textualmente la colocamos de la siguiente forma: estoy en proceso de permitirme recibir aquello que me conviene. Y Yoconda nos hace la apreciación que no sería mejor decir afirmar que estoy lista para permitirme recibir lo que me conviene. Sí, o sea, la apreciación que tú haces es correcta siempre y cuando tú te sientas bien al usar esa afirmación. En alguna ocasión, Norma, hace unos meses, hicimos una conferencia virtual donde compartía cómo se debían usar las afirmaciones, cómo construir las afirmaciones y usar las afirmaciones. Eso lo hice, esa conferencia la hice a raíz de una lectura que hice de un libro. Ay, ya se me va el nombre, espérate que yo creo que lo tengo por acá. De este, es un muchacho que trabajó con los HIC. ¿Cómo usar la? El libro se llama La Ley de la Atracción, pero ahorita se me pasa el nombre. Bueno, yo para en el boletín les comparto el nombre. Y me gustó mucho el enfoque porque él decía que las afirmaciones en sí, no es en sí la afirmación lo que funciona, sino es la vibración que despierta en ti al usar esa afirmación. Entonces, por lo general, cuando nosotros oímos sugerencias de afirmaciones de varios autores, de varias referencias, tendemos a usarlas textualmente y ahí a veces surge a veces la incomodidad en cuanto a usar una afirmación en específico, porque esa vibración que despierta en nosotros no nos hace sentir muy bien. Entonces, lo ideal sería pues que cada uno construyéramos aquellas afirmaciones que nos hacen sentir bien. Entonces ahí es donde vienen pues bastantes trucos y tips para construir nosotros mismos nuestras propias afirmaciones. Entonces, la anotación que hace Yoconda es muy válida. El consejo es explora las afirmaciones, las que te compartimos nosotros, las que eventualmente puedes conocer de otros sitios, de otros autores, y ve construyendo tus propias afirmaciones. Yo, por ejemplo, tengo 5 afirmaciones que las tengo ya muy bien segmentadas y que son las que uso eventualmente en mis procesos, ya sea con más que una frase o a veces cuando voy en la calle me acuerdo de mis afirmaciones y las uso. Pero son afirmaciones personalizadas que yo he ido construyendo y como perfilando de acuerdo a mis necesidades personales, Norma. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, de hecho, hay palabras, a mí me pasaba también al inicio de que, ay, ¿cómo era? ¿Qué palabra era? Y ya te bloqueas y ya no repites la afirmación porque se te olvida una palabra. Y sí es importante usar las palabras que tú utilices, captar el mensaje y enfocarte en qué es lo que quieres lograr o cómo te quieres sentir y usar tus propias afirmaciones. Yo también, revisando material sobre las afirmaciones que también se conocen como decretos, que es muy válido, es muy fuerte, porque ayudas a que el cerebro se enfoque, a tu mente se enfoque en aquello que deseas. También vi que se puede hacer con la pregunta ¿por qué? Cuando tú te haces la pregunta, normalmente en un suceso triste dices ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está sucediendo en la vida? cuando utilizas la palabra por qué y luego la afirmación, por ejemplo, ¿por qué me siento tan bien? También es más fácil, a mí eso me ha causado una vibración muy positiva. ¿Por qué ahora me siento tan bien? ¿Por qué hoy logro todo lo que quiero? ¿Por qué hoy descubro que soy un ser ilimitado? Al utilizar la palabra por qué, automáticamente tu mente busca una respuesta relacionada con lo que sigue después del por qué. Entonces también es un truquito que lo puedes utilizar a la hora de usar una afirmación, iniciar con la palabra por qué. Sí, es válido. Y otra cosa importante es todos estos procesos, porque a algunas personas les funcionan mejor que a otros o unos se ven mejores resultados que otro, tiene que ver mucho con las creencias y los paradigmas que tenemos nosotros. Entonces, por eso es tan difícil decir la receta exacta o los pasos exactos son estos. Lo único que es exacto de pronto es que cada uno define su propio camino y sus propias herramientas. Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de asumir cualquier proceso de crecimiento personal, o sea que es uno mismo el que está enfocando en esto. Bueno, ahora, yo cuando muchas veces, Jairo, perdón, muchas tranquila. Veces empiezas a decir las afirmaciones y te va bien y dices, ay, funcionan de maravilla, y luego de pronto pasa un suceso totalmente adverso a lo que tú querías y entonces te desmoralizas y dices que no funcionan y que te está yendo peor. Lo que tú acabas de decir es bien importante, tiene mucho que ver con creencias y paradigmas, pero muchas de ellas, o la mayoría, no nos damos cuenta porque están en el subconsciente. Cuando empiezas a ver resultados, aunque sean adversos con las afirmaciones, está bien, quiere decir que estás moviendo algo, y a lo mejor eso que estás moviendo es lo que tu misma forma de pensar te llevaba a atraer siempre. Si mantienes la misma línea y no desistes de esa afirmación, luego das un salto. Pero sí es importante eso. Mucha gente lo llama pruebas. Yo difiero mucho de eso porque yo no siento que haya alguien que te esté diciendo, a ver si puedes, a ver si puedes. No, yo difiero mucho de eso. Yo más bien, la respuesta que he encontrado es que tu propia mente está tan habituada a bloquearte y a causarte un boicot, que es la respuesta normal que siempre has tenido. Lo que pasa es que ahora estás consciente de esa respuesta totalmente negativa, pero es eres tu propia forma de pensar que tú mismo has incubado en el subconsciente. Sí, es totalmente de acuerdo. Entonces, Yoconda, espero que esta pequeña reflexión que te hicimos te ayude a construir y usar tus propias afirmaciones. Este es un temita que se puede ampliar mucho más. De pronto en otro episodio podemos hablar sobre cómo usar y crear afirmaciones, que es una herramienta muy bonita y bien, bien simple de usar, ¿no? Y ahí lo importante es entender que no es en sí la afirmación, sino la vibración que despierta en ti esa afirmación. Y vibración se traduce en respuesta emocional. Bueno, María Cataño, creo que es, nos escribe también, nos dice, felicitaciones, este nuevo esquema es fantástico, me sentí como si estuviera en tertulia con ustedes, hasta tenía preguntas e inquietudes que quería hacerles. Gracias por la oportunidad que nos dan de aprender un poco más acerca de este tema de ley de atracción. Pues María, no, a ti muchas gracias por oírnos. Y tus preguntas, tranquila, y las que de pronto nos estás escuchando ahora o tú mismo que estás escuchando este episodio, tienes preguntas, inquietudes, sugerencias, escríbenos, que con mucho gusto estaremos aquí compartiendo las reflexiones. Bueno, Norma, tengo un último. Bueno, María no nos escribió desde dónde nos estaba oyendo, entonces para la próxima nos comentas. Ayer recibí un correo, Norma, yo te lo compartí. Sí, lo vi. De Carlos Morales, la verdad me sorprendió muchísimo. Pero también te lo agradezco, Carlos, donde él dice textualmente, Don Jairo Fonseca. ¡Ay, sí! ¡Ya eres don! Sí, ¡qué no, emoción! ¡Ya subiste de estatus! No, ya te digo porque, bueno, me siento muy feliz de haber encontrado su página. He tenido un cambio al 100% en mi vida a raíz de sus escritos y comunicaciones que me ha enviado. Mis conocimientos y superación han sido un total éxito. ¿Cómo? Así de simple, muy amable, y que el Todopoderoso te llene de bendiciones. Carlos, muchas gracias, la verdad pues fue muy grato oír esto. Sin embargo, un ejercicio que en lo posible yo hago siempre al recibir este tipo de mensajes es contestarte, y ayer lo hice, te contesté diciéndote que realmente el proceso es tuyo. O sea, yo lo que estoy haciendo es un proceso donde yo me siento muy bien, esto es un proceso mío. que me gusta compartir. A mí me gusta compartir, me gusta expresar ideas, que es lo que estamos haciendo acá. Y sé que pues esto ayuda a muchas personas y puede darles una indicación y una guía. Pero realmente los procesos que asumimos cada uno lo hacemos. Entonces, Carlos, a quien hay que felicitar es a ti. Sí. Lo que hicimos fue de pronto mostrarte unas luces, unas indicaciones, unos tips, pero realmente el camino es tuyo, el que está haciendo esos cambios eres tú. Entonces, la felicitación va para ti. De todos modos, agradezco mucho el mensaje. Me hace sentir muy bien y seguimos en contacto, Carlos. Un abrazo. Bueno, Norma, eso eran los. ¿Tú tienes algún correo que quieras compartir? Sí, tengo uno de Esther Becerra, donde dice que le encanta todo lo que venimos desarrollando en mejoramiento humano. Dice que me ha venido escuchando a través de las conferencias de los martes y me parece súper lindo todo lo que has vivido y ahora lo compartas. En la última, bueno, me habla sobre una conferencia y colocarán los podcasts, pregunta, colocarán en podcast las conferencias que fueron realizadas los martes y que seguro personas como yo, por tiempo o por inconveniente tecnológico, no pudimos estar en todas, sería maravilloso. Ya escuché el primer podcast y se oye muy bien. Ojalá lo podamos escuchar por lo menos una vez al mes en vivo. Tienes muy buen compañero de fórmula, Jairo. Compañerito de fórmula. Rayito. Rayito. Después nos cuenta la historia del rayito. Bueno, si nos estás escuchando y hasta ahora conoces esta propuesta de sentirse bien, nosotros duramos unos 2 meses haciendo unas conferencias virtuales gratuitas los días martes en la noche. Ese ejercicio ya llegó a su fin, una primera temporada, y ahorita continuamos con el podcast. Esas grabaciones están disponibles, se pueden Así es. descargar, pero con un costo. Realmente, varias veces explicamos que nosotros nos gusta hacer las cosas bien, con calidad, y eso ahorita viene un poquito al tema que vamos a trabajar hoy del dinero. Y las puedes adquirir, o sea, es un costo muy asequible. Cada grabación está del orden de los $8. Y si deseas adquirir un grupo, pues te sale más económico. Aquí en la página, pues, de nosotros, de sentirse bien es así de simple.com. Sentirse bien, punto, es así de simple.com. En la sección de grabaciones encuentras los detalles de lo de las grabaciones. Bueno, ya que Esther nos da pie. Bueno, y ella preguntó otra cosa. Se me olvidó, no, No, era eso, ¿no? nada más de. Listo. Pero sí, me pregunta algo sobre lo que hablé en la conferencia, pero ya le contesté, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ya entrando al tema de hoy, que es sentirnos bien con el dinero. Este es uno de los temitas que de pronto tiene más incidencia en el estado emocional de sentirse bien. ¿Sentirse bien qué es? En definición de los Higgs es como un estado emocional de empoderamiento, de tranquilidad, de fe, de esperanza. Llegar a ese estado en el cual, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor, estás tranquilo. Es como la definición como más simple que yo podría dar. Y aquí lo importante es que no es lo externo que afecte tu interno, sino es tu interno que está creando y afectando tu externo, independientemente de las diferentes realidades que diferentes seres humanos tengamos y estemos expresando a nivel de lo externo, o sea, lo que estamos visualizando y sintiendo. Entonces, el temita del dinero es un temita que, por lo general, en la gran mayoría de personas no nos hace sentir muy bien. Y digo no nos hace, me incluyo, porque pues yo era de esos hasta hace unos años. He venido haciendo un proceso de aprender a sentirme bien respecto al dinero. Y esto surge principalmente por algo que los Higgs definen como que todo lo podemos definir en dos posibles estados: el tener algo o la ausencia de ese algo. Entonces, por ejemplo, con la salud, el poseer salud o la ausencia de salud, que sería la enfermedad. Y con el dinero es el dinero y la ausencia de dinero. Y en especial, ¿qué es lo que pasa con el dinero? Que es que el dinero es un elemento que te permite libertad en cuanto a actuar. O sea, no es tanto el dinero en sí, sino la posibilidad que el dinero está generando en ti de realizar acciones. Entonces, El sentirnos bien con el dinero, a veces no nos sentimos tan bien con el dinero, no es por el dinero, sino por la ausencia de dinero, por la carencia de dinero. Entonces ahí es cuando se confunde a veces en estos procesos, que queremos tener una liquidez o un constante flujo de dinero en nuestras vidas, que le ponemos es más atención no al flujo de dinero, sino al no flujo, a la ausencia de dinero. Entonces, ese sentimiento de estar pensando en la carencia, en la limitancia, es lo que genera un estado vibracional o un estado emocional que va a seguir perpetuando ese ciclo. Esa es como la definición que yo he podido entender de los Higgs. Norma, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Sí, yo recuerdo cuando salió El Secreto y lo comentaba yo con muchas personas que lo habían visto, muchas decían desde el punto de vista que era muy materialista, que solo hablaba de dinero. Y no es tener dinero por sentir que vales, porque sí hay muchas creencias de que no tengo dinero, no valgo. No, no es eso. Cuando tienes suficiente flujo de efectivo que te permite tener la vida que quieres, tienes más posibilidades de ser más creativo. Cuando estás tan preocupado por el día a día, por el que se está acabando el dinero o por tus deudas, te estresas demasiado y no creas. Entonces, estás yendo con la vibración negativa. Por eso, ¿quién no quiere tener más dinero? Digo, Bill Gates es un hombre supermillonario y va a dormir y al día siguiente amanece millones de dólares más rico. Y sin embargo, hace cosas muy buenas con ese dinero. Hay creencias de que si tienes dinero es porque estás robando, o porque estás siendo corrupto, o porque te estás aprovechando de los demás. Y más bien es tener dinero para sentirte, para satisfacer ciertas necesidades que tienes que no te causen problemas de vibraciones bajas, o angustias, o temores, y que vayas avanzando en la vida. Entonces, no es tener dinero por valer. Eso sí, yo también lo quiero aclarar porque no es ser materialista y nada más ubicarte en lo material, pero es una realidad que cuando tus necesidades están satisfechas, te sientes mejor, no te angustias tanto por pagar ciertas cosas, ¿no, Jairo? Sí, hay un libro que se llama El Tao del Dinero. No recuerdo el autor en este momento. Lo que pasa es que yo estuve de trasteo hace poco, Norma, y todavía tengo mis libros en cajas. Todavía no he Sí. podido. Este libro tiene una introducción muy bonita. Se llama El Tao del Dinero. Es de un alemán. Me acuerdan, me escriben por correo y yo les envío posteriormente el nombre del autor. Y él dice que el dinero es un catalizador excelente de las características de personalidad de los seres humanos. Un catalizador, que es un agente químico que acelera reacciones químicas, ¿sí? Eso se trabaja en química. Entonces, un catalizador potencializa lo mejor de los seres humanos y potencializa lo peor de los seres humanos. Así es, sí. Entonces, esa es una definición muy bonita que me acordé en este momento del dinero, que es un catalizador. Cuando tú tienes dinero, puedes potencializar lo mejor de ti y puedes potencializar también lo peor de ti. Entonces, en sí, el dinero no es malo. Yo hice un ejercicio, Norma, te lo voy a compartir, hace unos 2 años. Aquí en Bogotá tuve oportunidad de conocer a un personaje muy interesante que él hace talleres periódicos donde enseña el juego de la carrera de ratas de Kiyosaki. No sé si tú has oído hablar de Robert Kiyosaki, padre Ah, rico, padre claro. pobre, que Sí. tiene un enfoque interesante. Yo no comparto de mucho, pues sí tengo ciertas aproximaciones y comparto algo de lo que él maneja, y hay otras que no las comparto, pero a lo que viene es que este juego que hacíamos con este personaje es el juego, jugar físicamente el juego, el de carrera de ratas, y el comienzo del juego es muy bonito porque tú defines un rol. Un rol es, yo quiero, por ejemplo, construir una empresa que me genere ingresos pasivos residuales por el resto de mi vida. O quiero unirme a esto, Greenpeace, ¿es que se llama? Greenpeace. Greenpeace, sí, para salvar ballenas. O quiero montar un centro holístico para que la gente tenga crecimiento espiritual. Y bueno, había roles diferentes para perfiles diferentes. Entonces, yo no me acuerdo cuál escogí, pero me llamó mucho la atención el del holístico, el del crecimiento espiritual, porque por lo general hay una creencia, un paradigma muy establecido que lo espiritual no va de la mano de lo material. Pero entonces, haciendo el ejercicio, nos dimos cuenta que pues para crear un centro de estas condiciones, pues tenías que tener una infraestructura, una gente que trabajara contigo, tendrías que hacer un mercadeo, tendrías que tener unos salarios bien pagos. Es un proyecto que necesita un recurso y un recurso muy valioso que es el capital, el dinero. Necesitas dinero para poder emprender ese proyecto. Independientemente de que sea espiritual, de que no sea espiritual, de que tenga ánimo de lucro, de que no tenga ánimo de lucro, de que quieras ayudar a salvar ballenas, el dinero es una herramienta necesaria y válida para emprender estos procesos. Entonces, esa es una creencia que debemos evaluar, sobre todo acá en nuestros países latinos, que va muy de la mano que la pobreza es una virtud. Y eso pues tiene que ver mucho con las creencias de que a nivel de religión desde pequeños se nos han venido enseñando, ¿no? Entonces, hay que reevaluar ese tipo de creencias a la hora de definir procesos con el dinero. Otra referencia importante que quiero hacer, Norma, es definir, y ahorita que tú mencionaste Bill Gates, ¿qué tanto requerimos de éxito económico? Hoy en día, y se ve mucho, sobre todo en internet también, hay mucho producto, mucho servicio donde te están vendiendo y te están ofreciendo dinero rápido, haciendo pues diferentes servicios y diferentes opciones. Y casi siempre en estas páginas se visualiza como el ideal, que es una casa grande con piscina, la familia contenta, el yate, vacaciones en el Caribe. Es como el estereotipo general de éxito económico, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Norma? Que sí, que muchas veces nos limitamos de hacer cosas porque inmediatamente pensamos, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer esto? No tengo dinero. Y en lugar de enfocarte en conseguir dinero para lograr lo que quieres, te estancas y sigues pensando siempre que no tienes dinero. Hay otra creencia también referente al dinero sobre cuando ofreces un servicio. Por ejemplo, nosotros ahorita que ya tenemos las conferencias y bueno, que tienen un costo, mucha gente puede pensar, ah, ya van a empezar a cobrar, ya no me gustó. No, lo que pasa es que ofrecemos un servicio que lo hacemos de todo corazón y con todo cariño, pero es un servicio que también cuando te dedicas a estas actividades o, por ejemplo, yo que doy talleres, bueno, hay que cobrar el servicio que yo estoy dando porque yo estoy preparándome para dar un buen servicio. Y es una ley de dar y recibir. Y es normal cobrar, pero muchas veces cuando algo cuesta, como que sentimos que ya se quieren aprovechar de nosotros, que nos quieren tomar el pelo. Y bueno, sí hay muchos sitios, claro, que lo único que quieren es sacarte y sacarte y sacarte y sacarte dinero, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, cuando estudié con Bob Proctor, pues era cada vez más y más y más y más. Y llega un momento en que dices, no puedo más, o sea, porque eran cursos bastante caros y llega un momento en que tú tomas la decisión, pero no es porque esté mal que te estén cobrando tal o cual cantidad, simplemente es el precio que deciden que vale por el resultado que puedes llegar a obtener. Pero sí hay esa creencia de que si algo cuesta es porque se están aprovechando de mí. Y luego a veces te das cuenta de que la gente compra cosas carísimas que ni siquiera valen la pena. Entonces es más bien definir lo que tú dices es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y si realmente lo quiero, pues voy a enfocarme a que el dinero llegue para poder hacer lo que yo quiero. Pero si siempre pienso, no tengo dinero, no tengo dinero, pues no, nunca vas a tener dinero y vas a seguir en esa vibración. Sí, aquí lo importante es identificar también las emociones que nos despiertan las diferentes situaciones de dinero. Tú ahorita dijiste, por ejemplo, quiero comprar algo y no puedo comprarlo. Entonces, por lo general, cuando pasa ese tipo de situaciones, uno se siente mal, ¿no? Se siente como frustrado o qué vaina que ahorita no puedo y bueno, o no pienso en eso porque no, eso no es para mí. Entonces, un consejo que les podríamos dar a nuestros oyentes, Norma, es lo primero es identificar qué tipo de vibración está despertando en nosotros alguna relación con el dinero. Llámese que vamos a comprar algo, que podemos comprarlo y cómo nos sentimos al comprarlo, o que vamos a comprar algo y no podemos comprarlo y cómo nos sentimos. Ese es como el primer paso. Claro, hacer conciencia de nuestros estados vibracionales al usar el dinero, ya sea porque lo tenemos o por la ausencia de dinero. Y ya con ese primer paso, ahí ya, pues de ahí en adelante, pues se pueden usar varias técnicas que pues poco a poco iremos compartiendo. Pero una primera es eso, es identificar el estado emocional que nos despierta alguna situación respecto al dinero. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, los juegos de los Higgs, ¿no? Que es empezar cuando tú ya defines tu estado emocional, por ejemplo, de frustración, de que no voy a poder darme las vacaciones que quiero, o no puedo comprar, no sé, un plasma, o bueno, cualquier cosa. No hagas ese salto tan fuerte de sentir que ya lo vas a tener, porque pues no va a ser posible. O sea, de esa sensación de frustración a una sensación o a una emoción de ya tener a cabalidad la herramienta, pues no va a ser posible. Entonces, hay una serie de juegos y actividades que los Higgs recomiendan, que lo que son como truquitos para elevar ese estado emocional, ¿no? Vibracional. Y ahí es donde viene también una herramienta interesante que sí se puede empezar a utilizar ya, que son las afirmaciones. Este autor que te digo, bueno, ya no me acuerdo el nombre, él dice que en las frases usar la palabra permitirme, voy a empezar a permitirme, es una palabra que está aliviando ¿cómo se llama eso? La contradicción en el no tener ahora. Por ejemplo, si varios autores recomiendan usar las afirmaciones en presente y en positivo, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, una frase de riqueza podría ser yo estoy teniendo una que yo usaba mucho, ¿cómo era? Espérate, me acuerdo. Los ingresos llegan a mí de una forma fácil, saludable y positiva. O sea, diariamente estoy recibiendo ingresos de una forma fácil, saludable y positiva. Eso, por ejemplo, si tú ahorita no estás recibiendo ingresos y empiezas a usar esa palabra o esa afirmación, pues vas a sentir una contradicción y no te vas a sentir bien. Entonces, lo que recomienda este autor es decir, estoy empezando a permitirme recibir ingresos de una forma saludable, alegre y positiva, por decir algo. Esa es la frase que podríamos usar. Que no va a generar, que no va a ser como a nivel inconsciente contradecir tu estado actual. Entonces, cuando tú dices estoy empezando, o estoy permitiéndome, o estoy iniciando, son procesos que vas a empezar a asumir, pero que no van a contradecir con tu estado actual. Entonces, son tips muy claritos, muy sencillos, pero que si a veces cuando los desconocemos y no usamos, pues pueden tener una diferencia grande, ¿no? Sí, sí, también yo hay otra, bueno, hay muchas, pero sí, ahorita se me vino una a la mente, pensar que ya empezó la creación en tu mente, o sea, ya en el plano no físico empezaste a crear lo que quieres, lo cual requiere solamente de tiempo para que se manifieste en el plano físico. Entonces, confiar que lo estás incubando, porque es un proceso de incubación, huevito que pones y que después de un tiempo va a dar fruto, siempre y cuando la afirmación sea constante, porque puedes decir, estoy en proceso de tener una fuente constante de ingresos, pero de pronto llega otra en tu inconsciente que dices, no, yo no puedo tener una fuente constante de ingresos. ¿Cómo se me ocurre a mí pensar eso? ¿Pero qué no estoy viendo esta situación? Etcétera, porque te enganchas con lo que estás viendo. Pero cuando tienes bien claro, bueno, ya empecé el proceso en mi mente, aunque no lo vea, pero sé que se va a dar, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, y con el paso, bueno, pues se dan las cosas, porque esa es la ley de atracción. Si tú tomas en cuenta tu estado financiero, tu cuenta bancaria para tomar unas vacaciones, nunca te vas a ir de vacaciones. Entonces, lo que hay que hacer es planear esas vacaciones, decir a dónde te quieres ir, empezar con afirmaciones, escribir a lo mejor, tener la certeza de que va a llegar. ¿Cuándo? No sé. Y tú ponte fechas. Y si no llega esa fecha, bueno, pues extiéndela un poquito más, pero de que llega, llega. Confiar en que en el plano no físico ya creaste algo. Cualquier cosa, y los Higgs también lo mencionan, cualquier cosa que pides, ya por pedirla, ya por tener la intención o el deseo, ya está generando una vibración, lo cual va a ser un match para que se manifieste. Pero muchas veces pedimos y luego hay toda una serie de contradicciones en nuestras formas de pensar, en nuestras actitudes respecto a lo que nos pasa, que hace que se bloquee. Entonces, eso es lo que genera un poquito de conflicto y de crisis. También Sí. quisiera mencionar, Jairo, si me lo permites, en el libro de los Higgs, ahora que estamos hablando mucho de ellos, de The Vortex, que acaba de salir en septiembre del 2009, o el vórtice, que es como una especie de embudo, de torbellino de energía. Jerry, el esposo de Esther, él escribe el prefacio y comenta precisamente de la creencia con el dinero que él tenía, de que si él tenía dinero, su creencia era de que cómo podía tener dinero alguien cuando había gente que moría de hambre y cuando había gente que no tenía empleos. el pensar en un coche de lujo era una ostentación cuando había gente que ni siquiera tenía lo básico para vivir. Él comenta que él cambió su creencia a decir, bueno, al yo comprar un coche de lujo o al comprar un coche último modelo, estoy dando trabajo a la gente que fabricó este automóvil. Y me encantó la forma en que lo está escribiendo. Dice, mientras estoy escribiendo esto, Esther está en su oficina, yo estoy en la mía, y ambos estamos viajando en nuestro camión de $2 millones que utilizamos para dar los tours. Pero lo hice con una naturalidad que dices, wow, un camión de $2 millones, y el señor está escribiendo tan tranquilamente eso. Lo que pasa es que fue el cambio de creencia, y dice, yo sé que al comprar este camión hubo gente que trabajó para realizar esto, lo cual yo apoyé. ¿Me entiendes? Es el cambio de creencia de que no estás haciendo algo que vaya en contra de, sino estás siguiendo un flujo simplemente. Y hay una frase que me gusta mucho que es, hay más que suficiente. Hay más que suficiente, hay para todos. No, nadie se va a acabar las cosas. Hay más que suficiente. Es solamente que te enfoques en la abundancia y no en la carencia y en la limitación. En Ley de Atracción, en el libro, que es El Dinero y la Ley de la Atracción, que es el anterior a Vortex, creo, él también hace una introducción así muy parecida cuando construyó su rancho en Texas, que la cantidad de personas que se vieron involucradas en construir ese rancho generó para todos ellos abundancia también. Sí. Norma, una experiencia que a mí me pasó muy bonita, y es muy real y muy práctica, se las voy a compartir a ustedes. Yo hace unos 2 años en internet estaba suscrito a varias listas en las cuales se compartía mucha información y gratuita, o sea, tú encontrabas libros digitalizados, películas, software, mucha cosa gratuita, y en algún momento yo decía, wow, qué chévere esto, pues. Y tanto así me acuerdo que una de esas listas fue que conocí hace 3 años larguitos el Pide y se te dará la versión digitalizada. La bajé, la imprimí y todavía tengo por ahí impreso el folleto, lo tengo anillado, y me gustó tanto pues que después compré el libro. Bueno, y eso ya es otra historia, pero el cuento va a que en un momento caí en cuenta que esto no estaba siendo beneficioso para mis procesos de creación de dinero. ¿Por qué? Porque es que estaba creando una realidad que era que estaba recibiendo esto sin haber un intercambio de dinero, y estaba como que mandando inconscientemente la orden, bueno, tú estás bajando esto, entonces pues ¿para qué quieres dinero si no lo necesitas para comprar esto? También, entonces, de un momento a otro decir, no, ya no más, ya no quiero participar de estas listas, ya lo que quiera, mandé un decreto, lo que necesito y quiero para mis procesos, de alguna forma me va a llegar y quiero comprar por eso, o sea, quiero participar de eso. Curiosamente me llegó tu audiolibro unos meses después. Unos meses antes me enviaron de España un regalo y un libro que quería comprar, y la persona que me lo, pues, leyó mi mensaje y decidió regalármelo, me lo envió. También con el software, por ejemplo, las herramientas que yo usaba de software para los boletines eran herramientas gratuitas, o sea, no estaba usando algo que fuera pago, sino pues era una herramienta gratuita. Pero después caí en cuenta, no, yo quiero cosas o herramientas profesionales que me den ciertos mecanismos de medición, posibilidades de hacer más uso de estas herramientas. Entonces decidí comprar herramientas, y yo actualmente, por ejemplo, uso o estoy invirtiendo varios cientos de dólares en las diferentes herramientas que estamos usando, llámese el hosting, el boletín, el dominio, campañas, bueno, software, etcétera, que yo prefiero pagar por ellas. ¿Por qué? Porque es que al pagar por ellas me estoy ahorrando tiempo, realmente, y estoy usando lo mejor de ellas, y también que estoy creando una realidad de que quiero crear y generar los ingresos suficientes y aún más que me permitan pagar estas herramientas. Entonces, yo hoy en día, por lo general, compro mucho producto, mucha actividad que tiene que ver con lo que estoy realizando, y más que todo son como herramientas de desarrollo de software o computacionales, porque siento que es un valor interesante agregado que estoy adquiriendo al comprarlas, y también porque quiero crear los ingresos necesarios para poderlas usar. Entonces es un ejercicio yo veo que de intercambio de dinero, o sea, sí. No tanto, a veces de pronto algunas personas caen en la discusión de que por derechos de autor esto es válido, pero pues yo lo tomo más por ese lado, Norma. Sí, yo también. O sea, y de sentirse bien uno al comprar eso. Sí, y además es como retar, ¿no? Muchas veces te pasa de que, ay, tengo esto, pero si me lo compro luego se me va a acabar. No, o sea, lo compro y sé que va a llegar más, y sí llega. Realmente es, no lo compro porque se me va a acabar el dinero que tengo asignado para otra cosa, y ni compras ni una cosa ni otra cosa, y te quedas a medias. Pero cuando dices, a ver, voy a retar a ver si es cierto, realmente sí te llega más dinero. Sí, sí. Sí, sí, eso no... O sea, uno a veces, ¿cómo se dice? El universo está en verde, ¿no? El semáforo en verde, como dice Luis Hay. Crear situaciones para que el universo esté en verde. Entonces, consejitos. Empezar a hacer ejercicios tipo imaginar qué. ¿Qué tal si yo estaría haciendo esta situación? Los Hicks tienen muchos, muchos ejercicios en todos sus libros. Hay un libro que se llama La Ley de la Atracción, uno de... pues que salió con Urano, Editorial Urano de Fondo Rojo. Ahí hay varios ejercicios, por ejemplo el de la cartera, que es simular que en tu cartera tienes, pon un monto, $500 en tu cartera, en tu billetera, y vas pasando por un almacén, una vitrina, y ves un artículo y haces el ejercicio. Abres tu cartera, sacas ficticiamente los $100, los $500 o la tarjeta de crédito, y entras al almacén y haces la compra y sientes eso. Entonces, lo importante de todos estos ejercicios no es tanto en sí el ejercicio, sino la vibración emocional que está despertando en ti. Entonces, un amigo mío empresario me decía, si usted quiere ser millonario, empiece a comportarse como millonario. Y él me decía, ¿y cómo? Pues yo le decía, ¿cómo? O sea, que no, empiece caminando como camino millonario, haga ese ejercicio en la calle. O sea, ¿cómo camino millonario? Seguro, con la espalda derecha, erguido, una mirada tranquila. Entonces es eso, empezar a sentir en pequeños momentos esas emociones. Ajá. ¿Quieres ampliar algo, Norma? Sí, también el ejemplo del restaurante. Cuando vas a un restaurante que decides comer diferente o celebrar algo, no fijarte en los precios, simplemente qué es lo que quiero comer. Cositas que hacen que te estanques. Bueno, ¿qué es lo que se me antoja comer? Se me antoja comer marisco, se me antoja comer una carne. Lo voy a hacer porque hoy puedo hacerlo. También el momento presente es importante. Hoy puedo darme este lujo. Hoy puedo comprar esto. Hoy puedo saborear este vino, no sé. Y cuando dices el hoy, te ubicas en el aquí y el ahora y estás confiado en el que mañana va a llegar otra cosa. Pero cuando estás pensando, es que si lo hago ahorita, mañana ya no voy a tener, estás bloqueando. Listo, Norma. Bueno, esto era lo que les queríamos compartir hoy. Este es un temita que tiene todavía mucho por desarrollar. O sea, esto era como una primera aproximación. Hay varios trucos, varios tips que compartir en cuanto a cómo mantener esa emoción vibracional adecuada respecto al dinero. Entonces, lo importante ahora es primero hacer conciencia de qué situaciones nos generan sentirnos bien y qué situaciones nos generan sentirnos mal respecto a la ausencia o el tener dinero. Entonces, la invitación es a que, ya saben, a través del correo electrónico o un audiomensaje, ya les compartimos la herramienta con la cual nos pueden enviar los audiomensajes o audiograbaciones. En estos días, Norma, vamos a actualizar la página, vamos a crear un blog un poquito más interactivo. Estamos haciendo varios cambios en la página, entonces a través del boletín les estaremos informando. Y la invitación es que si no se han suscrito al boletín, háganlo. A través de este, pues estamos compartiendo todas las novedades que tenemos respecto a los espacios que estamos compartiendo, Norma. Entonces, yo me despido, un abrazo a todos, seguimos en contacto. Cualquier sugerencia, idea para un podcast, pues nos la comentan y con mucho gusto la tendremos en cuenta. Norma, un abrazo y fue muy rico tenerte hoy. Espero en unos días grabar otro episodio. Muy chévere. Chéverísimo. Muy ¡Ay, el bien. chiste, Norma! No, se me había olvidado. Hoy tengo chiste, es un chiste buenísimo. Lo oí precisamente en un podcast. se me va ahorita el nombre, hoy estoy desmemoriado. Bueno, mira, estaban dos números, estaba el 40 y el 4 reunidos. Y el 4 muy serio le dice al 40: si tú quieres llegar a ser algún día lo que yo soy, tienes que ser sincero. ¿Me entendiste? No. Ah, sincero. Oh. Está bueno, está bueno. Es correcto. El 4 al 40. Tienes que ser sincero. Sincero. Está bueno, está Muy bueno. bien, está bueno, sí. No, y queremos invitar a la gente a que nos mande más chistes. Jairo Lemos siempre me manda muchos chistes y se lo agradezco mucho. Jairo Lemos de Medellín, De Colombia. Medellín, hay uno que ahorita me viene a la mente, es que me manda muchos, pero hay uno que está una pareja y le dice: oye, mi amor, ¿tú crees en el amor a primera vista? Dice: ¿cómo crees que no voy a creer? Porque si te hubiera visto bien, no me hubiera casado contigo. Pero sí, queremos que nos den más tips, que participen, queremos escuchar sus grabaciones o sus correos. Esto es el inicio de algo muy importante para Jairo y para mí, es el inicio de un sueño en otra etapa. Y vamos escalando gracias a ti. Puedes pasar la dirección de http://sentirsebien.esasidesimple.com a tus contactos para que también sean parte del boletín y también poder compartir y aprender de otras personas. Entre más personas seamos unidas en este esfuerzo, en esta energía tan bonita, que la gente comentaba que los martes se generaba una energía muy bonita, la energía sigue y la energía ahora es todos los días y cada vez que llegamos contigo con un podcast o con una grabación y cada vez que recibimos un correo tuyo, es el torrente de energía que está vibrando y estamos fluyendo con la vida. Entonces no hay un principio y no hay un fin, nada tiene límites y ahorita estamos empezando un camino muy interesante gracias a ti y te invitamos a que seas parte de este sueño y nos digas qué es lo que te gusta. Un abrazo, un beso, ha sido un placer este podcast y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Chao, chao.